Página 96. Actividad 10. Escucha esta noticia de la radio en la que se mencionan las causas del comportamiento del chico y comprueba si las habéis adivinado. Y pasamos a las noticias locales. ¿Recuerdan el caso del adolescente que quería ir a la cárcel? Ya se conocen los motivos que le llevaron a comportarse de tan extraña forma. Según su abogada, al preguntarle por las causas de su comportamiento, el muchacho le explicó que había tenido una discusión muy fuerte con su padre ese mismo día a causa de los estudios. Sus últimas calificaciones no habían sido nada buenas y aunque prometió que iba a estudiar más y rogó que le dejaran seguir en el instituto, su padre le dijo que tendría que ponerse a trabajar. La discusión fue subiendo de tono hasta que el padre, finalmente, le amenazó con echarlo de casa. Ante esta situación, confesó a su abogada que no se le ocurrió otra cosa que cometer algún delito para ingresar en la cárcel. La abogada no cree que se presente cargo alguno contra el muchacho. Le ha sugerido que pida perdón a sus padres y ha puesto el caso en conocimiento de los servicios sociales del ayuntamiento para que medien en la disputa familiar.